Arrancamos. Ya está. Arrancó Ruido Blanco en otra de sus ediciones. Ya casi en el ocaso, ¿eh? Sí, yo diría que es la última edición del programa estándar. Exactamente. O sea, adelantando que va a haber un especial, sí. Pero sí, Ruido Blanco, el programa musical. De todos los miércoles. Para grandes y chicos. Para grandes y chicos, para hombres y mujeres y la gente que tiene opciones más complejas que eso. Sí, exactamente. Estimados, ¿cómo están, Joaquín? Bien, Jorge, ando bien, contento porque hoy pude traer una... La cabeza de moto. Sí, pude traer una de mis bandas favoritas, y se te cae la baba, Jorge. Se está cayendo la baba encima del monitor, está tremendo. Puede pasar una mina voluptuosa por acá al lado y él sigue mirando el monitor. Y me parece pero, a mí... Pero sí. hoy, claro, sí, hoy oigo diferente, sí. Y me parece a mí, o mirando así, digamos, más o menos por tu cuello, ¿no? Después de escuchar esta canción, ¿no te crecieron unos pelos más en el pecho? ¿No te volviste un cacho más viril? No, creo que quedé embarazado. Pero sí, bueno, Javi, ¿cómo andas? Bien. Estoy bien porque hoy va a ser un programa especial, además que es el último de la serie estándar. Vamos a tener por primera vez una banda en vivo acá. Exactamente, sí. Bueno, como siempre, como todo Río Blanco, vamos a tener una banda que es la banda del día, la banda Featured, ¿no? Que la trae Joaquín y es... Motorhead. Ahí va, quería... Lo dijeras para que Bruno después lo edite y le ponga rayos y truenos después en la grabación de todo. Vamos a poner ruido de vasos. Tremendo, ruido de vasos. Y bar. Tremendo, así que Bruno Strapetti, alias DJ Flojito, nuestro operador. Y bien, y sí, además de la banda Featured, vamos a tener una entrevista en vivo. Hasta ahora hemos tenido entrevistas telefónicas de Blueberries, una banda local. Vamos a estar hablando con ellos, vamos a estar hablando un poco, digamos, de la banda como movimiento independiente y demás, ¿no? Más allá de la banda en sí misma. Interesante. Y Javi nos trae un espacio. Sí, vamos a matizar un poco la crudeza de Motorhead con funk argentino. Así nomás. Es una banda que se llama Jutsi Funk Corp. Funk argentino de la década de los 90. Muy interesante. Y bueno, el cuarteto, como siempre, ¿no? Porque acá siempre venimos a cuatro. Este triángulo tiene cuatro puntas. Bruno Strapetti operando y además aportando lo suyo de lo musical con su espacio. Me voy a reivindicar por lo del pasado programa. Sí, estuvo heavy el pasado programa. Estuvo... Estuvo acertado, pero bueno. Terapeutas del ritmo. La cumbia ese día conoció al rock rolinga. O sea, el argumento estuvo bien acertado, pero está bueno. Digamos que te saliste de la línea del partido. El partido ya te bajó la regla trayendo Motorhead. Claro, o sea, vos ves. Y además fuiste objeto de duras críticas, ¿no? Sobre todo en el ámbito familiar, parece. Pero eso igual enriquece. Enriquece. Yo, si fuera por mí, en realidad no hablaría nada, dejaría la banda sonando y me quedaría escuchando acá sentado, o sea... ¿Vos sabés que no podemos hacer eso, ¿no? Me gustaría, yo sé que, como se te cae la baba, en realidad, si me permitís, te haría una pequeña presentación, si me permitís, para que vos te seques y tengas tiempo de hablar. A ver. Motorhead es conocida como la banda más fuerte del mundo. O sea, efectivamente, cuando vas a un toque, son los que, en decibelios incluso, son los que tocan más fuerte. Y si ustedes se llevan... Yo pensé que eso lo hacía Beethoven nomás. No, Beethoven hace tiempo que dejó los decibelios. Pero eso porque no se daba cuenta. El tipo se da más alto que no escucho. Pero Motorhead en realidad, digamos, es la banda más fuerte del mundo. Y si ustedes les llama la atención, ¿no? Que efectivamente la ven alto, es porque incluso la grabación es fuerte. O sea, los temas son más fuertes. Los tipos tienen un récord Guinness por volumen en vivo. Cantidad de decibelios. Y Lemmy debe tener un récord Guinness de no haberse quedado sordo. Porque... Es impresionante. Bueno, es por dónde entramos. La historia es así, básicamente. Motorhead es una banda que depende de quién le preguntes qué hace. Algunos te van a decir que hace metal, otros te van a decir que hacen speed metal. Speed metal. Si le preguntás, y en mi opinión... Palabra última. Es la palabra última, que es el tipo que hace la música, que es rock and roll. Rock and roll, nene. Es rock and roll. Y es más, cuando termine este bloque, voy a dar un tema para ejemplificar cómo Motorhead es rock and roll. Ejemplificar el rock. Exactamente. Está bien. Pero bueno, entonces la banda no se sabe... Ah, ellos dicen que son rock and roll, pero les dicen que son metal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son una de las bandas, digamos, que arrancaron o que son, por lo menos, pioneros en lo que se considera el metal o el rock pesado, si quieres. O sea, hay una especie de... En la de los 70, cuando estaba en Inglaterra el punk y estaba emergiendo recién lo que era la nueva ola del metal, Judas Priest, todo eso que venía después de Black Sabbath, surgió Motorhead en el 75, que mezclaba de alguna manera lo pesado, digamos, del metal y lo oscuro del metal con la velocidad asociada con el punk. Es una cosa que siempre se dice, Motorhead es una banda que le podía gustar a ambos bandos, que siempre estuvieron como enfrentados, porque supieron mezclar eso bien. Igual tienen, sí, para mí, una influencia bien clara del rock and roll de los 50. ¿En qué, por ejemplo? En la estructura, en los solos de viola, las melodías, en cómo enganchan con los coros. Y el estilo mismo, ahora cuando escuchemos el último tema, va a ser bien claro, digamos, cómo se mezcla siempre eso, hasta de maneras muy, muy claras. Uh-huh. Eso viene en realidad porque el único miembro fundador, el único miembro que se ha mantenido hasta ahora es el señor Lemmy Kilmister. El Emmy. El Emi. Como lo conocen en Uruguay. Que en realidad surgió, digamos, es un tipo que tiene el currículum del rock. O sea, si vos querés preguntar, bueno, ¿cómo es esto? Básico. El tipo es inglés, nació en Gran Bretaña. El tipo, por ejemplo, hay varias cosas importantes sobre su vida. Antes que los Beatles fuesen conocidos, hizo dedo hasta Liverpool para verlos, a ver quiénes eran los tipos de los que hablaban tanto. ¿Por qué? Porque todas las mujeres del colegio en el que estaba les encantaba una banda X. Y de un día para el otro les empezó a gustar los Beatles. Tipo, dijo, tengo que ver a ver qué es esto. ¿Qué pasó acá? ¿No? Claro, ¿quiénes son estos tipos? ¿Tá? Después de eso pasó a ser formar parte de la guitarra de una banda llamada Rockin' Vickers, que tuvo su éxito. Y después pasó a formar parte de... Hawkwind. Antes de Hawkwind. O algo. El hombre fue plomo de Jimi Hendrix. Sí. ¿Está? Y le conseguía droga también. Exactamente. Después de eso pasó a formar parte de Hawkwind, una banda de rock espacial muy importante en mezclar. ¿Tocaban elementos en Marte? No, tenían temáticas de ciencia ficción y mezclaban danzas y varias cosas así. Y tenían... Fueron de los primeros también a utilizar samples y cosas similares para mezclar con la música. Sí. Banda célebre. En el 75 al tipo lo echan de la banda porque estaba demasiado pasado. Hay conflictos sobre por qué lo echaron. No sé si se acuerdan que nuestros escuchas, ¿no? Que efectivamente cubrimos en nuestro espacio de películas de rock, de rockumentales y documentales, cubrimos Lemmy, la película. Y ahí contábamos un poco, y sí, en realidad el tipo igual estaba pasadazo, pero hay como versiones que están en conflicto ahí, ¿no? En realidad el tipo, digamos, que laburaba y que tenía talento es indiscutible. El tipo estaba en la banda. Exactamente. En el 75 lo echan y ahí mismo funda Motorhead. Originalmente tenía otro nombre, pero después lo cambió basado en la última canción que escribió para Hawkwind, que se llamaba Motorhead. Y bueno, ¿qué pasa con Motorhead? Motorhead, o sea, hacia... Siendo su génesis en el 75, han pasado varios miembros. ¿Dónde viene el nombre? Porque Motorhead se le llamaba al Speed Freak, al tipo. Motorhead era el tipo que tomaba speed y estaba siempre maquinando, estaba siempre... Claro, porque tiene una diéresis ahí en la O, ¿no? No sé... Sí, la diéresis está de onda. La diéresis está de onda, sí, tipo, gratuita, claro. Pero Motorhead era como... al tipo duro se le llamaba Motorhead. Claro, tipo Speed Freak. Cabeza de motor. Claro, es un Speed Freak. Exactamente. El loco de anfetas. Los tipos tienen, básicamente... Dos formaciones. La clásica, que es Lemmy Kilmister en bajo y voz, Filthy Animal Taylor en batería. Animal, así nomás. Exactamente. Y Fast Eddie Clark en guitarra. Bomber, Ace of Space, discos clásicos que generaron temas clásicos, que lo llevaron a cierto éxito también, como decían los tipos. Y una mala costumbre que tiene la prensa musical inglesa es de destrozar bandas y discos que después van a terminar considerando... importantísimos y básicos y brillantes. Lo que pasa es que, como vos dijiste, fue una fusión arriesgada entre dos géneros que estaban peleados hace ese tiempo. Claro. Y claro, para un crítico de la época, mezclar esas dos cosas era como decir, bueno, está, acá qué pasa, decidite, ¿por qué corriente vas a agarrar? Claro, acá como eran etiquetados por la prensa como la peor banda del mundo. Así nomás. Pero también la misma prensa que le dio muy malas reseñas a Led Zeppelin, por ejemplo. Hay de todo, sí, obviamente. ¿No? Bueno, pasan varios miembros y en el 84 se suma Phil Campbell en guitarra, que sigue hasta el día de hoy, y en el 92 Mickey D en batería, que sigue hasta el día de hoy. Esas son básicamente las dos formaciones que hay. El amigo, el Emi, es el miembro constante. Miembro constante, el tipo que hace la mayoría de las composiciones y el tipo que le da una impronta no solo hasta de estilo, ¿no? Porque el tipo ya es icónico, la imagen del tipo. Sí, es toda una figura, ¿no? Casi. Es todo un personaje. Pero bueno, como decíamos, mezclan, tienen eso. Yo creo que cubren desde el blues hasta el metal, todo el espectro. Pero bueno, si vamos a definirlo, sería rock and roll. También los tipos tienen muchos covers de rock and roll viejo, de tipo rock and roll de los 50 y de blues. Sí, ¿no? Es cierto. Más allá de la música que hagan ellos, los tipos, si cobrean eso, debe ser porque les gusta mucho. También, bueno, por ejemplo, Lemmy Kilmister armó una banda con The Stray Cats que se llama Headcat, que se dedican a hacer covers de rock and roll clásico. Tal cual, ¿no? Sí. A su manera, pero bueno, bastante, bastante fidedigno. Tal cual. Bueno, las letras, drogas, sexo, religión, política. Son los temas de Motorhead por excelencia. Sí, pero con una impronta bastante clásica, ¿no? Son temas como muy directos. No hay metáforas complicadas. No hay metáforas complicadas. Igual yo creo que logran mucho impacto. Yo siempre digo, 1916, que es un disco clásico de Motorhead, tiene el tema 1916, que es muy poco Motorhead para algunas cosas. Que tal es, cual, sí. Es una especie de marcha militar con una especie de canción de cuna arriba, con un teclado. Y con una historia, sí. Y Lemmy cantando una canción es todo un disco sobre la Primera Guerra Mundial, que es un soldado. Tenía tipo 16 años que va a la guerra. Sí, además está cantado, o sea, el tipo incluso hace fuerza para no cantar como canta él. Claro. O sea, cambia ese... Sin impostar voz. Claro. Cambia. Y yo siempre digo, es la canción que a Roger Waters siempre le hubiese gustado hacer en contra de la guerra. La escribió Lemmy. Y bueno, y para vernos... Cosa que en The Wall se despacharon los tipos. ¿Eh? Sí, claro. Y con The Final Cut, ni te digo. Pero vamos a liquidar este primer bloque con un tema... Así. A ver. Rock and roll. ¿El As de Espadas va a aparecer? El As de Espadas hoy no va a aparecer. Pero es una canción icónica, El As de Espadas. Pero yo vine hoy por eso, me puedo ir entonces. ¿Viniste por El As de Espadas? Sí, claro, vine por El As de Espadas. ¿Viniste por eso, Space, la canción de Motorhead, sí, o El As de Espadas? No, en realidad, a mí me compró El As de Espadas de Diorio. Bien, es una excelente versión. Me compró eso, pero está, yo esperaba. Bueno, truco y retruco. Como está, es una lástima. Pero igual puedes reconsiderarlo, ¿no? Queda tiempo. Nos vamos a ir con una canción. Si no me equivoco, capaz que Bruno me puede corregir. Going to Brazil, ¿puede ser? Sí, seguro. Es samba eso. Esto es funk, para mí, después de esto no hay nada, ¿eh? Es ya está. Es el nuevo más del rock and roll. This song is a rock and roll song. You like rock and roll, don't you? Say yes. Thank you. Okay, this is called Going to Brazil. No pun intended. It's dedicated to Roger from Brazil and Eddie from Brazil and anybody from Brazil who might be in the audience. Hi. Obrigado. The rest of it is for you. One day I'll write a song going to Chile, I think. Are you ready? Say yes! Thank you. One, two, three, four! Can't get sail, buy another Rio, going to Brazil. Estás escuchando Ruido Blanco. Escucha la diferencia entre el ruido y la música.

Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23.30 por uniradio.edu.uy. Gypsy Fan Corp se llama esta banda. ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Nombre. ¿Qué nombre? Gypsy Fan Corp, estamos escuchando Navaja. Y ahora, próximamente, cuando termine este tema, vamos a escuchar Bailando en un Hilo. Y bueno, esta sección es la rutinante sección de Disco de Ruido Blanco. Pavada de sección. Pavada de sección. Mientras Joaquín despide a los... A ver, saca la cortina, mirá que se escucha ahora. No se escucha. Poné la cortina. Podríamos chupear lo que estaban diciendo sobre la... Sobre, bueno... Sobre sus cosas. Sí, sobre sus cosas. ¡No! Sobre sus cosas, sí. Pero... ¿Qué pasó acá? Bueno, ponete cómodo. Me estoy sentando, me pongo cómodo, ¿cómo no? Vamos a hablar un poco del disco de esta banda, que se llama Barrio Funk. ¿Cómo? Barrio Funk. Adiós. Es un barrio hecho de funk. Claro, en vez de barrio buceo, ¿viste? Barrio Funk. No es un barrio hecho estructuralmente de funk. No, porque el funk no es algo material, no es algo sustancioso. ¿Ah, no? No, claro. No es como el rock, que es materia. Claro. Materia pura. materia fecal. Pura. Se puede construir. Entonces, banda argentina, Gypsy Fan Corp. Sí. Está comandada por el gran Gypsy, ¿verdad? Gypsy. Sí, ese. La banda se formó en 1996. Opa. Sus integrantes fundadores fueron Pablo Romner en guitarra, Daniel Astor Piazzolla, alias el Pipi Piazzolla, en batería, y Alejandro Gypsy en bajo y composición. Ya desde marzo del 94, estos tres músicos venían tocando una formación de un trío llamado La Cara de Dios, que luego La Cara de Dios sería un tema del disco Barrio Funk. En principio, ellos tres se planteaban como una especie de power trio, lo que se llama power trio, ¿no? Un trío medio rockero, integrado por lo básico, ¿no? Guitarra, bajo y batería. Puramente instrumental. Pero bueno, después empezaron a experimentar con sonidos un poco más funk y forman Gypsy Fan Corp, que a medio de la década de los 90 empiezan a ensayar y bueno, finalmente lanzan este disco Barrio Funk, que es del 97. Para este año se incorporan al trío instrumentos como el saxo, trompeta, instrumentos de viento, que se escuchan en este tema, se escuchan, y el piano, ¿no? Que le darían un cierto matiz interesante a la banda. Matices más sobre todo funk, ¿no? Pero también, por ejemplo, con un tema que nos vamos a ir, con influencias de tango, ¿no? El último tema con el que nos vamos a despedir ahora un rato se llama Funk Tango. ¿Le ponen un funk a todo? No le ponen un funk a todo. Y el funk... Ponte mi funk bajo. Sí, no. Voy a funk tomar una cerveza. Vos sabés que parecería gratuito el funk. Está buena la pregunta. La pregunta que planteas, porque parecería gratuito, pero no lo es. Porque realmente son una banda de funk y... A ver, si hablamos, por ejemplo, Motorhead es la historia del rock con mayúscula. Ellos son, forman parte de la historia del funk argentino con minúscula, digamos. Es decir, siempre fueron, como un... Digamos, funk con falta de ortografía. No, con minúscula no quiere decir que haya falta de ortografía. Me refiero con minúscula en el sentido, No tuvieron grande relevancia de los medios, digamos. O sea, claro. Nunca salieron en grandes recitales ni nada. Sin embargo, uno puede leer críticas que es como la gran historia del funk argentino y contemporáneo. Porque, bueno, arrancan en el 96, pero Gypsy Fan Corp tiene otros tres discos, además de Barrio Funk, que es Arrabal Eléctrico, que ahí se ve la impronta de mezcla que tienen. El Arrabal incorporarían para el segundo disco que es del 2000, de Arrabal Eléctrico. Incorporan, sacan un poco la impronta funk y van a sonidos más tangueros. Incorporan un bandoneón que no tenían. Ahí va. Después sacan Plan C en el 2004 y en el 2008 el último disco se llama Grande Difusa. Grande Difusa. No, podría ser de Musa, pero no, es Difusa. Es el último disco de ellos. Vamos a ver un poco de dos de los integrantes de la banda. Habíamos dicho que empezaron como un trío, después se incorporaron vientos, esto que se escucha ahora. Alejandro Gypsy, bueno, es el que le da nombre a la banda, bien como jazz, ¿no? Que sí, fulanito es orquesta. Claro, fulanito trío, fulanito cuarteto, bueno. Él es compositor, arreglador, bajista y docente. Esta es la beta más interesante. En el 2000... ¿Docente de qué? ¿De la vida? No, docente de bajo. Y de cocina, pero eso es esa es la etapa oculta. No, mentira, no es de cocina. Tiene los ingredientes para hacer la banda perfecta. Ah, bueno. La torta más funk. La torta más funk del barrio. Del barrio funk. En el 2006, Alejandro fue elegido en el rubro música funk como el bajista más influyente de la última década por el Círculo de Periodistas Independientes. Ahí vemos lo que decía con el tema de la independencia. Ahí va. Este círculo, al cumplir el 18 aniversario, realizó una encuesta entre sus 900 afiliados para felicitar a los artistas más destacados en la década que el Círculo de Periodistas estuvo, ¿no? Alejandro, por ejemplo, editó varios. Para que se vea un poco de cómo viene la banda, él es un tipo que es como un referente en materia de bajo en Argentina, ¿no? Por ejemplo, editó muchos libros sobre música. Por ejemplo, es autor del libro Bass Book de Slap. Digamos, él incluso. De esos músicos que uno encuentra videos en YouTube, mirá los solos de este tipo, ¿no? De bajo. Y eso se refleja en la banda, ¿no? Es como una banda de virtuosos, digamos, ¿no? El tipo que, por ejemplo, si uno pone su nombre, Alejandro Giusti, hay videos de, él enseñando cómo hacer un slap para los bajistas, o un dumping, que es como el slap, pero con la mano izquierda. Ahí va. Esa es como la impronta, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Daniel Pipi Piazzolla, que es el. Me encanta Pipi. Sí, Pipi. Es para diferenciarlo. Se ve que no, pero yo creo que debe ser porque. No importa, voy a hacer un chiste malísimo, no importa. Hemos pasado una nueva etapa del programa. Esto, ¿qué fecha estamos ahora, vos? 11, 12, Marcario. Esto arrancó el penúltimo programa, ojo. 14. Y son casi 11 y 20, así que vamos a escribir esto porque. Inusitado. Controlé uno de sus comentarios, Joaquín. Bueno, Daniel Pipi Piazzolla es nieto de Piazzolla, de Astor Piazzolla. En realidad se llama Daniel Astor Piazzolla, él. El Pipi es para diferenciarlo. El Pipi, claro, es para diferenciarlo. Es músico y profesor también de batería en el Centro de Estudios Musicales. Él comenzó estudiando piano clásico. Finalmente, él en una entrevista dice que se decantó por la batería porque él es muy futbolero. Y cuando iba a la cancha de chico, ¿no? Le gustaba ser bolero. No, le gustaba las canciones de hinchada tienen mucho de percutivo, digamos, ¿no? Sí, sí, hoy sí. Te vinimos, ¿ah? Y bueno, hay una cosa que hablamos otra vez con Flojito acá en los controles, y es que una cualidad que se da en Argentina es que cuando se juntan más de 100 personas a hacer algo, aparece un tipo con un bombo. Es verdad. Es una especie de criatura mística. Es verdad, porque una aparece. Una fuerza de naturaleza que aparece de algún lugar porque con un bombo. No es que llega, sino que aparece. Exactamente, ¿no? Estaba ahí. Sí, sí, se materializa. No sabes cómo, pero estaba ahí. Pero bueno, él dice que se decantó por. Bueno, además, toda una herencia y todo un peso familiar, ¿no? Todos lo conocemos. Debe ser complicado ser músico y tener ese. Claro, es el nieto de Astor Piazzolla, o sea, uno de los tipos más influyentes del tango, ¿no? Pero bueno, esto es para que vean un poco, digamos. ¿Qué impronta tiene la banda, no? Dos de los tres integrantes del trío original, que es como la piedra angular de su música. Dos de los tres son una sal. Son gente que da cátedra en su instrumento, ¿no? Ahí va. Y el guitarrista no se queda atrás. No aparece en la biografía que él de cátedras, pero no queda atrás. Entonces estamos frente como una banda de virtuosos, ¿no? Virtuosi. Como sea, la media. Pero es verdad, es gente que sabe y manipula, digamos, bien su instrumento. Entonces, bueno, simplemente para que quede consignado, pues es una banda del no sé si decirle under, pero bueno, es una banda que no pasa por los grandes medios, muy influyente y muy interesante. En lo que es esa mezcla, yo creo que el segundo disco de ellos lo resume muy bien, ¿no? Arrabal Eléctrico es un título que resume muy bien la impronta de mezcla que proponen ellos. Vamos a ir escuchando ahora para irnos Funk Tango, que es de los temas, bueno, como todo tango, es un tema bastante oscuro, de los menos felices, entre comillas, del disco. Si pueden, consíganlo, ¿no? Consíganlo porque está muy interesante. Barrio Funk, que es el disco debut de Giusti Funk Corp. Escuchamos. Para, antes de eso, sí. Perdón, ¿cómo se escribe Giusti? Porque yo hace rato estoy escuchando y yo me imagino muchas formas de escribir Giusti, no sé cuál es la correcta. G-I-U-S-T-I. Giusti. El Giusti. Claro, como si fuera un plancha, ¿no? Viene el Giusti. ¡Vamos, ya! Claro, vamos a escuchar Funk Tango. Dale, poné. El Giusti, vamos arriba. escuchás esto es como un lavado de dientes. Ruido blanco, el color de los dientes después de una cepillada. Más que colega, camarada. Un operador que se tire a... Freedom Sound. Vamos rápido. Ah, bueno, así nomás la sacás. ¡Qué pesado! O sea, mira, estamos acá como si estuviésemos en una especie de expedición al Polo Norte. Jorge tiene un buzo puesto alrededor. Hoy hace... ¿Cómo ustedes tienen demasiado calor? Bruno, ¿allá afuera hace calor? Acá está calor. Después de 15 minutos acá, frío. ¿Templado algo hermoso? Sí, y el microclima que tiene ustedes empaña el vidrio que nos separa. Sí, es verdad, se está empañando, sí. O sea, no sé cómo lo tienen ahí. Ah, dice 23. Es un invernadero. Bruno, vos que sos un hombre de mundo, ¿no? Que vos normalmente sos el que trae al programa las cosas como, por ejemplo, el fútbol, ¿no? El fútbol lo instalaste vos como tradición del programa. No, porque Javi no se animaba, pero Javi también. Javi fue el primero que aceptó la... Sí. Yo tiré la piedra y escondí la mano. El primero que cayó. No, vos que sos un hombre de mundo, ¿no? ¿Qué opinás del clima que hemos estado teniendo en Montevideo? ¿Por qué esa pregunta? Es como que nos mantiene a la expectativa, ¿no? No sabemos cómo salir. Es para que estemos siempre... Estamos para que estemos prontos para lo inesperado. Claro, a mí mientras no haya mucho frío en verano, no hay problema. Así nomás. Bueno, lo dijo. Verano es verano, tiene que haber calor. Si hace frío en verano, ya no. Ya está. No me simpatizo. No trans. Che, Bruno, antes que empecemos con la demencia y tus justificaciones injustificables. Tus reivindicaciones. Vamos a dar las vías de comunicación. Sí. El teléfono es 2623-4453. Ahí lo llaman y Bruno, con su cálida voz, que la pueden escuchar. Los mando a la mierda. Salió al aire, Bruno. Y si no, bueno, emite ruidoblanco.blogspot.com, ahí encuentran los podcasts. O si nos quieren mandar un mail, un hermoso mail, y nosotros, si nos van para arriba, lo haremos al aire. Nos envían a ruidoblanco.contacto@gmail.com. O si no, si nos tienen en Facebook, que es Ruido Blanco, nos agregan. Y tenemos abierto el chat si alguien quiere hacer sus oportunos comentarios. Añada, me olvidé decir que mientras entrevistábamos a los Blueberries, justamente alguien nos comentó por Facebook del toque que tuvieron en el Centro Cultural de España, que estuvo de más. Así que sí, sigan ese ejemplo, comenten, chateen. Estoy, me parece muy correcto, mirá las cosas que vemos en internet. Exactamente, así que sí, Ruido Blanco es nuestro Facebook. No somos la mujer de bustos prominentes, somos el que tiene el logo de un programa de radio. Por favor, no se confundan. Sí, porque no sé por qué en algún momento apareció una mujer muy voluptuosa con una cuenta que se llama Ruido Blanco que no somos nosotros. En realidad fue una estratagema fallida para conseguir escuchar. Mirá por dónde viene la pelota. Pero yo pensé que era una de las internas que había algo así. Hagan como Nadita, por ejemplo. Nuestra gran escucha, Nadita, que agradece que abrimos el chat. Háganlo. Vamos arriba, tremendo. Vamos arriba Uruguay. Bueno, Bruno, reivindica tranquilamente. ¿Qué reivindicación venís a hacer? Tenés 30 segundos. Tengo 30 segundos para darles un muy buen tema. Me fui al año, si no me equivoco, 80 por ahí. 81. Más. ¿Viajás en el tiempo? Viajo en el tiempo. Siempre sospeché. Y reúno dos grandes artistas, ¿no? Una banda y un gran artista. ¿De dónde son? Británico y británico. ¿El Emmy? No creo que esté el Emmy. ¿Está de Clash de por medio? No. Uno con Q y uno con D. Uno con Q y otro con D. ¿Cómo? El de la Q es muy sencillo. Ya sé quiénes son. ¿Con Q? Sí, y la canción empieza con U y sigue con P. Sí. ¡Vamos arriba, Uruguay! Un lindo tema. ¿Qué sé? ¿Cómo se coció? Bueno, anunciaron. Willy Bowie. ¡Ay, va! Queenie David Bowie. Con Q. Bueno, Queenie David Bowie, lo que sea. ¿Qué mezcla? Queenie David Bowie, ¿no? Sí. Under Pressure. Lo que comenzó como una sesión ahí. Como juntarse ahí, vamos a hacer un tema y salió esto. A ver, escuchemos. Oh, Ruido Blanco, el malmute de todos los miércoles. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Volvimos. El último bloque. ¿Qué faltó decir, Joaquín? ¿Qué faltó decir? En toda esta maraña de ruidos y cosas y gritos de el Emi. De el Emi. ¿Qué faltó decir con el Emi? ¿Qué faltó decir? Bueno, que la banda en realidad hace ya bastantes años que viene sacando un álbum cada dos años, lo cual es un ritmo bastante considerable. Fructífera. Sí, bastante, bastante. Estamos hablando de que... Digamos, los otros dos miembros no, pero Lemmy Kilmister, el miembro fundador, ya está corriendo para los 70 años. No sé qué edad tiene exactamente, pero anda por ahí. Anda ahí, sí. Y fíjate que viene, mira, por ejemplo, desde el 96, tenés en el 96, en el 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. Cada dos años un disco. El último que sacaron fue en el 2011. Pasaron por acá. a presentar el disco y tocar algunos temas clásicos. Con mi compañero acá, operador flojito, fuimos a verlos al Teatro de Verano. Y les puedo decir que sí, volumen lo tiene. Eso fue una cosa que me impresionó, los tipos tocando. En un momento se acercan al micrófono, el guitarrista dice, está bastante alto, y todo el mundo gritó que no. Bueno, vamos a subirlo más. Y lo subieron más, efectivamente. Y bueno, fuimos todos medio sordos, creo. No sé vos, Bruno, en qué estado estaba. Yo no podía escuchar. Yo te perdona que te corrija. Él preguntó si estaba alto y todos dijimos que sí. Y entonces dijo que lo iban a subir. Bueno, extraordinario. Yo grité que sí, pero me pareció que la gente gritó que no, la mayoría. Y a esta altura estoy seguro que ya estaba sordo. Podiste haber escuchado cualquier cosa. Pues, no es suficientemente alto, ejemplo, perro. Yo respondí que sí. Ahora entiendo por qué a la gente le gusta la banda. Queda sorda y claro, ya no escucha nada. Pero, sí. No, todo bien con el M. No, pero si un montón de bandas tocaran con el volumen que tocó Motorhead acá en Uruguay, y el rock uruguayo sería otra cosa. Bueno, y la audición uruguaya sería otra también. No entiendo por qué, pero dejémoslo pasar. ¿No? Pero... O sea, lo que pasa es que también hay un tema con el personaje principal, este Lemmy, que es un tipo que, digamos, ha hecho, como hablamos, ¿no? Del rock psicodélico, hablábamos de Hendrix, hablábamos de haber visto los Beatles, hablamos de, bueno, de todo eso. De aparte de formar una banda muy importante por la historia del rock, metal, punk, llamarlo X, que también, ¿no? Por ejemplo, el hacerle la canción Ramones a los Ramones, los tipos lo tocaban en el último concierto, lo grabaran y lo invitaran al tipo a participar. En la leyenda dice que le dio clases de bajo a Sid Vicious, bajista de los Sex Pistols. La leyenda. Claro, hay mucho de leyenda alrededor del tipo, ¿no? Si le dio clases a Sid Vicious, le digo mal, ¿no? Porque el tipo era... Era un desastre. Era, o sea. Pero para que tengas una idea de cómo viene la cosa, ¿no? Como que el tipo ha... De cierta manera, cruzado todo. Igual, ya que estamos en el último espacio, ¿no? Y este es el espacio de opinología, por excelencia. Está bien. Casual. Claro, yo opino que también mucho de la leyenda de Lemmy también se ha morfado a la banda. O sea, la gente hoy en día asocia a Motorhead con Lemmy, esté bien o mal, ¿no? Y a Lemmy con toda esa leyenda de cosas, y te puedes encontrar con gente que te dice que le gusta Motorhead, conoce los otros temas. Pero como a Lemmy le parece cool, bueno, chao. Bueno, pero eso siempre te va a pasar. Eso siempre va a pasar, obvio. Digo, pero lo que digo es que hay una leyenda del tipo que a veces opaca muchas cosas de la banda. Opaca muchas cosas. Pero en el rock, sí, pero el rock es bastante característico eso. Sí, obvio. Es bastante, o sea, más que en otros géneros. Lo que pasa es que me parece que en el rock, ya sea pretendiéndolo o no, sucede que muchas cosas, mismo la música, se convierte en algo más grande que digamos, que la vida misma, ¿no? O sea, como... desde que haces un espectáculo como Queen. Yo diría al revés, todo. Que hay cosas que trascienden a la música. Más que la música se convierta en algo más grande. En ese sentido, ¿cómo? Claro, que no es que la música se convierta en algo más grande, sino que al revés. Es que cosas extra musicales trascienden a la música. En ese sentido, va lo que decíamos con el tema del personaje. También, ¿no? También, es cierto. Yo diría que como para sintetizar las dos cosas en una sola, los límites entre lo que es la fantasía de la música y la realidad en la banda de rock siempre se difuminan. Siempre, en un momento, la persona rockero pasa a ser una fantasía. Yo creo que parte de la leyenda de este tipo va en justamente que... Bueno, lo comentabas vos cuando cubrimos hiciste el documental de Lemmy acá en el show. O sea, lo interesante del tipo es que en realidad no es así. Claro, el tipo parece ser un tipo bastante honesto, bastante directo y sin vueltas. Sí, tal cual. Chao. Es un tipo que la gente en la calle lo encuentra y el tipo se pone a hablar con ellos. O sea, es ese tipo de personas. Claro. Es el tipo de personas cuando termina un recital, va derecho a la cola que se está formando como para que le firme autógrafos y demás cosas. O sea, es un tipo que es accesible. No es un tipo. ¿Cómo es en las entrevistas? Bastante directo, o sea, no hacen preguntas. Es controversial, por ejemplo. No, particular. Hay algunos elementos controversiales, por ejemplo, el tipo tiene una colección enorme sobre la Segunda Guerra Mundial. Tiene mucha parte de esa colección, son uniformes nazis o banderas nazis o símbolos nazis. Y mucho, digamos, de la estética de Motorhead, al estilo cuero, al estilo uniformes militares, está sacado mucho de eso. Claro. Y hay cierta controversia por eso, pero me acuerdo en el documental cuando le preguntan, el tipo dice... Me gustan los uniformes. ¿Qué le vamos a hacer? Si el ejército israelí tuviese los mejores uniformes, yo coleccionaría esos. algo puramente estético. Claro. Claro. Pero, bueno. Pero más allá de que en realidad tiene una colección muy valiosa, histórica. Claro. ¿No? Y el tipo además sabe del tema. Pero qué te iba a decir, pero tampoco, no sé cuál era tu plan para Motorhead, pero tampoco quiero que Lemmy se coma todo. Yo creo que es más, el toque que hicieron acá, el que se lleva todos los laureles así tipo capo, fue Mickey D, el batero, que la descosió. El tipo tuvo una onda terrible con el público, que tocó impecable. Fue impresionante. Y Phil Campbell también fue genial. ¿Cómo fue verlos en vivo? Impresionante. Me quedé sin voz y sin oídos. Así nomás. O sea, llegué a mi casa con un pitido en el oído y cuando abro la puerta digo, hola, ¿puedo hablar? Ah, yo me acuerdo que hubo un par de días que no pudiste hablar más. Claro. Sí, me acuerdo. Me acuerdo haberte visto en ese estado. Rarísimo, ¿no? Rarísimo. Así que no fue el alcohol eso. No, fue Motorhead nada más. Fue Motorhead. Y bueno, yo creo que más o menos esto lo liquida el asunto. ¿Ah, sí? ¿Crees que está liquidado? ¡Ah, sí! Las preguntas de rigor. Mirá lo que se vino. ¿Qué se vino? Se vino, primero que nada, las preguntas de rigor. Segundo que nada, se vino brevemente el As de Espadas. El As de Espadas, que lo pedía. La gente lo pedía. Batería, pero más, arreglo de batería célebre. Lo escuchás y sabés que es ese tema. Joaquín. Diga, mira, me saco los lentes para... Ah, está bien. Soy un adepto al Emmy. Sí. Me dejé el vello facial igual que Lemmy, porque me encanta Lemmy. Sí. Escucho Motorhead porque me encanta Lemmy. Sí. Y en los foros de metal que habitúo, me pongo nombres como Lemmy es Dios y similares cosas. Sí. Pero lo cierto es que nunca escuché Motorhead. Sos un impostor más. No, soy un impostor más. Yo te diría que eso no pasa. Decime, pasa porque yo soy así. No me digas lo que pasa o no pasa. Lemmy no soportaría eso y yo tampoco. ¿Qué me recomendarías para arrancar a escuchar Motorhead y ver si puedo seguir haciendo esto o mentir mejor? ¿No? Por ejemplo, ¿con qué disco me recomendarías arrancar? Mirá, yo te puedo dar uno de dos discos para que vos elijas. El disco penúltimo, el Motorizer. Ahí está el Emi. El Emi que está haciendo. Motorizer. El Motorizer que... va a tener un sonido mucho más moderno, más cerca a lo que se ha acostumbrado a escuchar, que los primeros discos de Motorhead. Uh-huh. Que son brutales, pero se escucha como se escucha un disco de los 80, los 70, que le vamos a hacer. Aunque hay versiones remasterizadas. O si no, te diría que 1916, por la variedad de temas que tiene. Vas a encontrar toda la gama de Motorhead ahí adentro. Bien. Después de estos elefantes que cruzaron, ¿no? Está abierta la puerta, entonces cruza ahí un zoológico al lado. Sí, yo siempre fui medio paloma, ¿no? Me llamo Pepe, ¿no? Y igual que Motorhead, quiero tener una banda que concilie el metal y el punk. Y musicalmente lo logré, ¿no? Eso no me preocupa. Pero como buen paloma que soy, se nota arriba del escenario. O sea, la gente me ve y se nota, ¿no? Claro. Digo. Quiero que me digas qué actitudes arriba del escenario, ¿no? ¿Qué actitudes arriba del escenario yo debería copiar de la banda para ser una verdadera banda similar a Motorhead? En realidad es que lo que pasa es que es, o sea... Y no evadas la pregunta, por favor. La ventaja porque soy paloma, pero me doy cuenta. Pero no soy Gil. La ventaja que tiene la banda, me parece, es que en realidad la pose que tiene es la que le sale. No inventaron nada. Pero ¿cuál es? Si vos querés tener una pose... hacé lo que te parezca. Bueno, finalmente evadió la pregunta. Ahí están, ahí pasan las gaviotas. Movete arriba del escenario, bailá, yo qué sé. Sudá, eso es lo que te puedo decir, sudá. Eso es lo que puedes decir. Por ejemplo, ¿me dejo la barba, no me dejo la barba? No me dejo la barba. Me saco los lentes, me los pongo. Sacate los lentes. Muy bien. Ponete un gorro vaquero. Con eso sí. Ponete un gorro vaquero. Botas. Opa, bueno, ahí me estás tirando más puntos. Y un collar nazi. Y un collar nazi. Para la cruz de. Bueno, todo anotado, muy bien. Joaquín, ahora soy otra persona. En realidad soy la misma, pero con otra cabeza. Es una personalidad. Me cambiaron de cabeza. Distinta. Es una personalidad. No, no es otra cabeza, tengo dos cabezas. Ah, una era esa, ahora no es otra. Odio a el Emi. Sí. A mí, en realidad, esto del rock también me parece medio pelotudo. Con eso te digo todo. A mí lo que me gusta en realidad es, por un lado, la cumbia y por otro lado, el jazz. Si es smooth jazz, mejor. Demostrame que esta banda vale la pena. Porque evidentemente todo me señala que no lo vale. Todo me señala que no, yo esta banda no la escucharía buscando mucho. Si estás buscando sutilezas, no vas a encontrarlas en mucho. No quiero sutilezas, quiero que me muestres que esta banda musicalmente vale la pena. Musicalmente vale porque la pena. Porque yo aprecio eso. Aprecio, uno, la calidad de la música y dos, el virtuosismo. Bueno, mira, antes de estamos escuchando el tema en el medio, arrancamos con Damage Case, después pasamos a escuchar Born to Raise Hell, un tema que originalmente está grabado con Ice-T o Ice Cube, siempre me los confundo. El que está en la película número 2 de Triple X. Ese es Ice Cube. Está Ice-T, perfecto, Ice-T, sí, Ice-T es. Y una banda de, digamos, de grunge de los 90s. Nirvana. Que le da, no. Hay otras. Pearl Jam. No me acuerdo el nombre. Son los tipos que desaparecieron, no valen un peso. Nirvana. Soy un comienzo de aseo. Voy a mirar. Está bien, está bien. Es un personaje, me parece correcto. Es un personaje. No es lo que opina, Nueva es la pregunta. Que tiene, digamos, le da otra variedad. Después, 1916, como dije. ¿Qué te pasa, Javier? ¿Qué estás haciendo? Es la cortina musical. 1916, también puedes escuchar, por ejemplo, Whorehouse Blues, que es un blues acústico con armónica. Y lo otro que te diría que tenés una buena balada así, pesada, en Ain't No Nice Guy con Ozzy Osbourne y Slash, participando del toque, una cosa muy introspectiva y que vale la pena. Bien, muy bien. Bien. Volvamos con el As de Espadas, que la verdad que es el leve, ¿no? Ya no está más el As de Espadas, bro. Me borraron las espadas. No hay espada para vos. No hay espada. Bueno. La de espada, te voy a explicar una cosa. La de espada corrió mucho ya en este ciclo de programa. Truco y retruco. Llenó el cupo. Pero no tenemos la versión de Iorio tampoco. Está. Pago. Y bueno, con un sentimiento agridulce, ¿no? Joaquín, me voy porque. Sí, Joaquín. Faltó las espadas. Vamos cerrando con la cabeza de moto y bueno, tus últimos pensamientos de la cabeza de moto y contanos con qué tema nos vamos. Mira, mis últimos pensamientos me parece que es una banda que si te gusta el metal está bueno que la escuches, si te gusta el punk está bueno que la escuches, si te gusta el rock está bueno que la escuches, si te gusta el blues está bueno que la escuches, y si no te gusta ninguno de esos está bueno que la escuches porque puede ser interesante. Porque te tiene que empezar a gustar algo bueno. Por favor. Excelente. El partido bajo la regla. No, tanto no. Pero me parece que es una banda interesante, que vale la pena escuchar, que tiene sus matices y que si lo que estás buscando es rock de verdad. Rock nene. No, eso justamente no. No, de verdad. A mí me sonó muy rock nene esto, No, en realidad no lo es. Perdón que te lo planteé acá, ahora ya para el cierre, pero me pareció eso. Igual yo creo que escuchamos por lo menos el tema de la. Digamos, el último tema del ojo, bloque. No rock nene tipo Rolinga, No. En ese sentido. No, pero yo creo que en realidad se ha demostrado que la banda, además del rock, así, el rock. Como que tiene algunas otras cosas musicales interesantes. Claro, capaz que yo me quedé con lo que pasamos. A mí me pareció que es rock cerrado, digamos. También es cierto que los tipos tienen mucho material y es muy difícil, o sea, o bien pasar las cosas rock de ellos, conocida, el rock, como dirías vos, cerrado, o irte por la otra y pasar todas las curiosidades que tienen. Claro. Los tipos en los discos mezclan mucho. O sea, vos en un disco te podés encontrar que hay un rock cerrado. Y después hay curiosidades, ¿no? Yo jugué lo que escuché hoy, me pareció eso. Tiene una discografía muy amplia, es difícil. Ojo, claro, me parece que también, como digo, está antes del 75, dijimos. Uh-huh. O sea, tenés para elegir material techo. Sí. Ahora, es lo que yo digo, si lo que buscás son sutilezas no las vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es música hecha con sudor, sangre, lágrimas y fluidos. Muy bien. Y muchos lunares en la cara del Emi. O sea, es eso, y es y mate. Dice lo que hace. Y hace lo que dice. Muy bien. Sucinto y directo al grano, como solo Joaquín lo sabe hacer. Y nos vamos. Y nos vamos y con el. Como cerraría Motorhead cualquier cosa, con el tema que siempre cierra. Clásico de clásicos. Overkill. Muy bien. El programa que viene, Se acaba. Especial. Especial, especial, el último programa del año. Vamos a tener recuentos y invitados y todo, sorpresas, todo eso. Sorpresas. Por favor, estén atentos. Repetí, por favor, el título, Joaquín. Nos vamos con Overkill de Motorhead. Hasta el miércoles que viene. Chau. Out! La.